La princesa Mora, Hervás. Hace muy pocos meses, en las laderas cercanas al río Ambrot, se veían algunos hombres que con picos y aparatos escarbaban en las tierras de Hervás. La fiebre de los detectores de metales se empleaba en el fallido intento de buscar el tesoro de la princesa o de la mora. Los buscadores se creían más afortunados que los pobres viejos, que los contemplaban con sarcásticas sonrisas, porque ellos ya antes habían intentado lo mismo. Es que aún sigue viva en esta hermosa villa extremeña la vieja tradición del túnel misterioso. En un lugar cercano al río que bautizaran los romanos, se haya escondido el incalculable tesoro que la princesa Zoraida y José María, el pastor enamorado, robaban y escondían en el túnel secreto del viejo castillo. Intentaban reunir la dote necesaria para su pactado e imposible matrimonio, que nunca llegó a celebrarse. Todos los buscadores están seguros de que afortunado encuentro resolverá con creces el empeño que los alienta. La historia se remonta a aquellos tiempos difíciles para los que profesaban creencias no cristianas. En casi todos los pueblos de España y también en Hervás, famosa por su judería, no pocas personas, a veces relevante, sufrían con auténtico estoicismo y sacrificio máximo crueles e injustificables persecuciones. Las vejaciones a que estaban sometidos eran continuas. A los conversos se les humillaba sistemáticamente con el sobrenombre de marranos. A los mudéjares se les trataba como infieles. Entre estos últimos había una familia, los Cañadas, de rancio abolengo, procedían de la estirpe del caudillo señor de la Torre de Ambroz. A pesar de su condición de moros, estaban bien considerados por los freires del castillo. El castillo era una fortaleza singular situada en la parte más elevada de la población. Sobre ella se levantaba la actual iglesia de Santa María. Sus dueños, en aquellos momentos, se diferenciaban muy poco de sus predecesores. Protegían y gobernaban el pueblo bajo las austeras y severísimas órdenes de su prior, pariente del gran maestre de la poderosa orden de los Caballeros del Temple. A la familia de los Cañadas se les seguía considerando como auténticos reyes. Habían sido dispuestos en circunstancias extrañas. Sin embargo, pudieron conservar la hegemonía de su potencial económico. Además, mantenía una inusitada amistad que se juzgaba imposible entre poseedores y desposeídos. Pero quizás el fenómeno más destacado era Rosa, la hija menor de la familia, bella moza de 14 años, heredera del nombre y de la belleza de su madre. Precisamente para distinguirla, se la conocía con el cariñoso seudónimo de Princesa Zoraida. Aquella guapa muchacha pasaba mucho tiempo en el interior de la fortaleza. Siempre estaba acompañada del hermano Froilán, esbelto y forzudo freire encargado de la defensa. Esta estrecha y casi paternal amistad daba pie a una permanente crítica que a la joven no parecía importarle mucho. Y es que la princesita aprovechaba aquella atracción afectiva para conocer los secretos del castillo. Le encantaba recorrer los túneles y pasadizos secretos. Llegó a recorrerlos de noche y sin antorchas. Tomando a juegos estas dificultades, le divertía bajar por el túnel de evacuación y emergencia que terminaba en las márgenes izquierdas del Ambroz, río que consideraba casi de propiedad de su regia familia. Pero lo que más le gustaba, quizá por ser lo más prohibido, era visitar aquel otro túnel larguísimo y peligroso que comunicaba la fortaleza con un lugar de los aledaños de la población llamada Pedregoso. Los freires lo ocultaban celosamente. A la pequeña princesa le encantaba salir al campo, libre, confundida como una campesina más. En muchas ocasiones, al volver a casa, llovían los enfados de su familia y del hermano Froilán. No aprobaban sus travesuras. Por otro lado, le grajeaban la simpatía de los campesinos. Un día, cuando contaba 18 años, ya estaba en la plenitud de su extraordinaria belleza. Al salir por el oculto túnel del Pedregoso, se encontró frente a un pastor, uno de esos mozos vigorosos y esbeltos, de unos 20 años, que creía solamente el campo con la pureza de su tierra y el azul de un cielo limpio de las equivocaciones humanas. El mozo la miraba como algo sobrenatural. Ella también se dio cuenta de la sorpresa y del miedo que reflejaba la cara del pobre zagal, y con una sonrisa muy pícara le dio amablemente las buenas tardes. La reacción del joven y asustado pastor fue aún más sorprendente. Cayó de rodillas balbuceando palabras incoherentes. Pensaba que la princesa, a la que no había visto nunca, era un ser del otro mundo, una visión sobrenatural en la soledad de aquel campo. La bella y traviesa Rosa muy pronto sacó al guapo pastor de su error. Luego fue fácil una amistosa conversación donde le explicó quién era y cómo estaba allí. Él también dijo que era forastero en aquellas tierras, que su familia vivía allá en el norte bajo la protección de un gran señor amigo del rey, que su nombre era José María. Y confesó también su sorpresa y su miedo en el momento del encuentro. La conversación se prolongó más de lo debido, hasta que el pastor adivinó que, a pesar de sus buenos perros, le costaría trabajo reunir aquella tarde sus desperdigados animales. Se despidieron hasta el día siguiente. Los ocultos encuentros se prodigaron. Con ello, en el corazón de los jóvenes nació un amor puro, tierno, pero fogoso, propio de la edad más generosa. El joven pastor manifestaba reiterada y lastimosamente a su princesa los insalvables obstáculos que le impedirían ser el uno del otro. Naturalmente, el zagal daba primacía sobre todas las cosas a su pobreza. La joven, que no quería renunciar por nada al amor de José María, ideó un audaz plan de difícil y peligrosa ejecución. Era el siguiente: como había descubierto dónde sus padres y los freires escondían el dinero y las joyas, y además, como la fortaleza no guardaba secretos para sus movimientos, ella iría trayendo poco a poco ese dinero y de esas joyas para juntos esconderlas en un lugar solo conocido por ellos, dentro también del túnel misterioso. Un día podrían demostrar que el joven pastor era lo suficientemente rico para aspirar a la mano de la bella princesa. Pensaba que sustraer parte de aquel cuantioso tesoro, precisamente por su magnitud, pues se guardaban juntas las joyas de su familia y de los señores del castillo, no sería notado ni por unos ni por otros. Pero este ingenuo plan de los jóvenes enamorados fracasó por donde no pensaron. Cometieron el gravísimo error de llevarse el celebérrimo collar denominado collar de la reina. Según la tradición, perteneció a la gran favorita del reyezuelo, señor de la Torre de Ambroz. Naturalmente, se notó la falta. Las culpas recayeron ciegamente sobre la familia, los Cañadas. Se les acusó formalmente de haber hecho desaparecer el famoso collar. Aquello suponía una irremediable condena. Además, según los freires, habían cometido un robo sacrílego. La sentencia se ejecutó despiadadamente. El hermano Froilán, considerado como traidor a los secretos de la orden, fue deportado a un lugar desconocido. El pastorcillo enamorado desapareció de la noche a la mañana sin dejar rastro alguno. La bella princesa Zoraida, tras la ignominiosa muerte de sus padres, terminó su vida de forma un tanto extraña. Nadie fue capaz de justificarla. Durante muchos años, igual que hoy, personas muy diversas, sobre todo jóvenes, que conocían esta tradición, han buscado ilusionados el túnel o pasadizo por cualquiera de sus entradas. Todo inútil. En el castillo, convertido ahora en iglesia parroquial de Santa María de la Asunción de Aguas Vivas, se han encontrado algunos accesos de comunicaciones extrañas. Actualmente se hallan obstruidos con piedras. No han podido ser explorados adecuadamente por la categórica negativa y legal oposición de los diferentes señores párrocos cuando se les ha propuesto. Queda en Hervás la incógnita de si existirá y dónde se puede encontrar el tesoro sustraído a los caballeros del temple por la bella princesa Mora.